bien de quien te avisó primero. No olvides nunca que yo te sigo amando y que por ti doy mi corazón entero. Si alguna vez dentro de tu pensamiento te acuerdas bien de quien te avisó primero, no olvides nunca que yo te sigo amando y que por ti doy mi corazón entero.